Continuamos aquí entre mate y mate, 11:32 minutos. Bueno, ayer por el feriado, por el Día de la Patria, no pudimos tener la columna de Norman Berra, pero no queríamos dejar de tenerlo en una semana clave en la política argentina y para medir el clima de opinión. Cierran las listas mañana, día definitorio, y para saber, a ver, qué están viendo, ¿no? Porque uno ve una pantalla y ellos ven otras. Queremos ver esa pantalla, la que ven ellos, y la tiene Norman Berra, que está en línea. Buen día, Norman. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos nos contás la verdad? ¿Nos contás la pantalla que ellos ven? Bueno. ¿Qué ven ellos? Digo, ¿cómo definen estas cosas los políticos? En este caso, bueno, hoy leíamos la definición de Juan Schiaretti, que adentro debe tener un huracán interno de gente en tres espacios repartidos. Pero, ¿qué están mirando? Bueno, en el caso del gobernador de Córdoba, como él estaba dentro de la alternativa federal, había definido ya hace meses no confluir ni en la lista de la principal fuerza opositora, que en este caso enfrente de todo, ni en la del oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, como alternativa federal se fue vaciando, cada candidato, digamos, de ese espacio quedó al final inserto en algún otro, en el caso de Pichetto como vice de Macri, en el caso de Urtubey como vice de La Baña, y en el caso de Massa, integrado al frente de todo. Entonces, el gobernador ha definido ir con una lista corta, que es la forma de mantenerse equidistante y tratar de defender las dos bancas que tiene la provincia de diputados, dejando en libertad de acción a los demás electores para que vayan con el candidato que a presidente que quieran, pero tratando de vender, digamos, y promover la boleta corta, ¿no? Sí. Y esa misma estrategia van a tener algunos de los otros gobernadores que no están alineados, como el caso del gobernador de Misiones, el gobernador de Neuquén, y no muchos distritos más. En general, casi todos los otros distritos son amarillos, o sea, están alineados con Cambiemos o están alineados con el Frente de Todos. Sí. A ver, una pregunta que me surge, Norman, no sé si es tu caso para responderla, pero a lo mejor nos podés ayudar o tenés una opinión. Esto fue, el posicionamiento o el hecho de haber repartido los tres aliados políticos de Schiaretti en las tres fuerzas políticas. ¿Es un fracaso de la opción o termina siendo una estrategia de repartir allí los patos? No, es un fracaso del armado, porque en realidad el armado en algún momento había amagado. Había encuestas donde si vos sumabas los votos de los tres o cuatro precandidatos te daban hasta un 20% de potencial. Está claro que eso a veces no es sumable, ¿no? Pero me parece que las discrepancias y los disentimientos al interior de ese frente desembarcaron en lo que quedó, en enojo mutuo, porque en el caso de La Baña es casi un portazo, ¿no? Porque con el cual él se aleja del espacio y de hecho a Urtubey la idea de ir como dice no era su objetivo inicial, pero bueno, ante la ausencia de volumen político del frente que se termina dispersando así, el gobernador de Salta, que no tiene reelección en esa provincia, termina decantándose por esa alternativa, que es como la menos peor antes que el Llano, ¿no es cierto? Sí. Veremos ahora cómo se integran también las listas de diputados nacionales de esa fuerza y algunas candidaturas de esa fuerza que todavía están como pendientes, ¿no? Se van a definir en las próximas horas como un distrito importante, como la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Que es una de las peleas grandes que se viene para la primera vuelta presidencial, porque concurre en la misma fecha, ¿no? Sí. A ver, estamos a un día. ¿Puede haber sorpresa? ¿Te parece que alguno de los espacios puede mostrar alguna figura nueva? Bueno, tenemos la definición de la ciudad de Buenos Aires con el Frente de Todos, que aparece una figura que a lo mejor no era la esperada, ¿o sí? Claro, un extrapartidario, Matías Lamens, presidente del Club San Lorenzo, exactamente. Sí. En teoría las sorpresas grandes se dieron ya, ¿no es cierto? Con lo de Pichetto en su momento, con la bajada de Cristina Vice, pero bueno, no descartemos algún tipo de expectativa que pueda producirse en los últimos días. Sería ya se supone que los cargos duros están definidos, ¿no? En algún momento se había especulado con que Massa le iba a pedir a Cristina que se bajara, obviamente eso no se dio. Tampoco se dio la candidatura de Massa como gobernador de Buenos Aires, o sea que si uno dice sobre el spotlight, sobre los cargos más estelares, ya estarían las definiciones tomadas, ¿no? Sí, ayer se bajaba Scioli también, no claro. Lo dijo públicamente, pero quedó. Sí, ya casi se da por descontado, porque si habrá visto la encuesta, en la mejor encuesta Scioli le daba 4 y en las peores le daba 1%, con ese potencial ir a un paso realmente no tiene sentido, ¿no? Claro. Y menos si ya se había bajado Massa, ¿no? pero bueno, no dejemos la, no le quitemos la expectativa que pueda aparecer algún nombre, uno dice por ahí un extrapartidario como Lamen o algún otro que se sume así del otro sector, alguna lista que tenga expectable, ¿no? Que sea las candidaturas a diputados en Buenos Aires, los lugares estelares, aunque en alguna medida están definidos ya, con Recalde, con Donda. Sí. Pero bueno, hay que ver qué pasa en Córdoba, porque en Córdoba parecía que el Frente de Todos iba para Castelo, pero Castelo por otro lado así ha ido con Hacemos por Córdoba en la elección anterior, así que hay que ver, eso podría ser un movimiento que genera un cimbronazo acá en la provincia, ¿no? Si ese Castelo fuera candidato. Sí, ahí te tengo dos preguntas. Primero la de Lamens, porque me parece que es sintomático y me gustaría analizarlo, digamos, esto de ingresar los extrapartidarios, alguien que no estuvo en ningún cargo y va nada menos que a la jefatura a disputarle el bastión del macrismo. ¿Cómo se ha medido? ¿Qué determinó esa candidatura? ¿Tiene posibilidades? Bueno, hay que, yo no he visto no he visto simulaciones de él como candidato a jefe de gobierno, pero sí he visto alguna encuesta donde me veían la imagen de Lamen, donde le da relativamente bien, y no nos olvidemos que Capital Federal es un distrito que tiene su particularidad, ¿no? Donde el kirchnerismo nunca ha bajado del 20-25%, pero siempre ha perdido casi sistemáticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces están buscando, evidentemente, una figura que sea disruptiva y más novedosa con respecto a lo general, ¿no es cierto? Por eso salirse de las figuritas repetidas, del caso Filmus, que ha perdido varias veces como candidato a jefe de gobierno, y el caso Recalde, que sucedió también en la última elección, donde el kirchnerismo tuvo la mala decisión de ir al paso con una cantidad de candidaturas enorme que terminaron atomizando su representación. Entonces llegó a la primera vuelta de jefatura muy debilitado, que se quedó afuera del balotaje, que terminó siendo jugado por Lustó contra Larreta. Entonces en ese sentido se supone o se asume que la imagen del AME, que es relativamente positiva, además tiene mucho terreno para crecer porque como que es un dirigente menos instalado y menos desgastado que un film, ¿no? Que siempre ha hecho buenas elecciones, pero eternamente como perdedor y como segundo, ¿no? Sí. Bueno, y en Córdoba, entendemos que la expectativa que definía la lista del Frente de Todos tenía que ver con cómo iba a marcar también, hacemos por Córdoba su lista, uh-huh, y en función de eso también definir si era una lista más peronista o por lo menos que apunte a ese votante, o iba a ir por una lista a lo mejor más progresista. El sindicalismo también ya lanzó su propia precandidatura, se hablaba de Tomás Méndez, uh-huh. ¿Cómo, hay alguna definición en vistas o bueno, todo esto también está abierto? No, como decís vos, hay algunos sectores sindicales que ya se habían posicionado y habían lanzado sus figuras, ¿no? El caso de Linda Augusto, los gráficos, el caso de Sayen también desde el Surbac, uh-huh. Pero bueno, evidentemente acá, del mismo modo que la definición de bajar la candidatura del carro terminó viniendo del Instituto Patria, se asume que ahora va a pasar más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Yo creo que define algo, digo, lo de que Gutiérrez sea el que encabeza la lista peronista o no porque Gutiérrez es un referente claramente del peronismo cordobés, digamos, sí, por Córdoba, o sea que no hay ninguna disputa. Claro. Me parece que podría haber dos movimientos fuertes. Si fuera Méndez el candidato, que ha sonado en algunos casos, porque es una figura que tuvo su predicamento hace 4 años en la elección de intendente, es cierto que ahora se corrió bastante, pero me parece que mayor ruido se haría sobre todo si el candidato fuera Castelo, ¿no? Porque Castelo fue candidato a gobernador hace 4 años y ahora está integrado, hacemos por Córdoba, entonces una candidatura a Castelo se haría casi como un libro de pase, ¿no? Sería, sí, como que frente a todo le virlara a un candidato que hacemos por Córdoba había logrado hacer volver al peronismo, ¿no? Entonces ahí sí sería seguramente un cimbronazo de cierta repercusión, ¿no? Uh-huh. Y me parece que no está fácil el retener 2 diputados por el oficialismo de Córdoba, porque con una lista corta contra boletas que tienen candidato a presidente, que es el cargo que tracciona, eso realmente es una... Esto uno dice, ¿no? La última vez que el oficialismo de Córdoba fue con boletas cortas, no llegó al 7%. Entonces, no es fácil sostener una boleta corta en una elección que ya se está insinuando muy polarizada entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, le da una posibilidad interesante, decís vos, al Frente de Todos a tener un, o por lo menos saltar el techo histórico que ha tenido el espacio kirchnerista en Córdoba. Y bueno, la mejor elección fue precisamente eso que te decía, en el 2011 el gobernador de la SOTA gana la elección de gobernador el 7 de agosto y sí. El 14 de agosto lo pasó. Va con boleta corta, saca 6,7%, con esa cosecha tan magra, define que en octubre no va a presentar lista, no la presenta y el kirchnerismo se lleva 4 diputados nacionales en esa elección. Sí, sí. Sacó alrededor del 30% y Cristina como candidata a presidente sacó 35%. Sí. Es cierto que una elección irrepetible, ¿no? Porque sí, pensemos que esa elección la gana Cristina con el 54% en todo el país, pero me parece que un 30% es una cifra muy alcanzable por el frente de todos. Claro. ¿No? ¿Cuál es la expectativa de Méndez? Digo, ¿cuánto mide en Ciudad de Córdoba, que sería lo que definiría un poco su caudal electoral? Y no, lo que pasa es que Méndez hay que salir a medirlo ahora, porque cuando él se bajó de la candidatura a gobernación y se bajó de la candidatura a intendente, se lo dejó de medir, obviamente, porque las encuestas se concentran en los que son candidatos. Sí. Entonces, ahora, si fuera candidato, sin duda hay que salir a medirlo como candidato. Y bueno, pero es como vos lo dijiste, eso lo vamos a ver mañana mismo, ¿no? Sí, pero tiene un caudal propio. Vale la pena medir. Claro, claro, porque cuando vos te salís de la espola, definís no hubiese candidato, las encuestas se concentran en quiénes son candidatos. Claro. ¿No? No, lo pregunto porque seguramente nuestra audiencia, a lo mejor acá en Capilla del Monte o en la zona, dirá, bueno, pero ¿quién es Tomás Méndez? ¿No? Uno incluso probablemente ni lo conozcan, pero bueno, tiene claro, su caudal. No, el antecedente más pesado, por supuesto, su segundo lugar como candidato a intendente hace 4 años, ganó esa elección Ramón Mestre con el 32%. Y Méndez sacó con el 23, por lo cual era una figura con expectativa. Pero bueno, primero definió que no iba a ir por la intendencia, después definió que tampoco iba por la gobernación, entonces salió del foco de las encuestas, claramente. Sí, ¿y Saigen se lo ha medido? No, Saigen por lo menos nosotros no lo tenemos medido, no sé qué imagen puede tener. Habrá que, digamos, insisto, nosotros por ejemplo pisamos las mediciones hasta después de la definición de candidatura, pues dijimos, ¿para qué vamos a gastar pólvora en gente que por ahí no es candidato, no? Uh-huh. Y lo mismo con los escenarios, porque cuando vos salís a medir y no están los candidatos, tenés que medir el escenario y no tiene sentido si después vas a tener que esperar pocos días para tener ya los candidatos definidos, ¿no? Bien, bueno, ¿alguna otra novedad, Norman? Me imagino la pregunta del millón al día de hoy. ¿Será, hay posibilidades de la victoria en primera vuelta del espacio del Frente de Todos? ¿Cómo se ve? Bueno, yo destacaría dos datos. Primero, este fin de que pasó, que no, aunque ya fue el domingo pasado, no es un dato menor, es la victoria de Perotti en Santa Fe. Sí. Porque esa victoria también empuja la unidad del espacio peronista. Entonces, también es una victoria importante porque rompe el patrón de victorias oficialistas. Hasta a esa elección habían ganado siempre los gobiernos que estaban, entonces el gobierno nacional se tranquilizaba con el argumento de que estaba ganando el que estaba, más allá del signo político, y acá en Santa Fe, que es el tercer distrito electoral más gravitante, se rompió eso y ganó nada menos que el peronista. Cambiemos, se dio otra capital más, se dio provincia de Santa Fe, la cuarta capital que Cambiemos pierde el año. Pensemos que empezó por Córdoba, después perdió Santa Rosa, después perdió Paraná y ahora perdió Santa Fe. No son datos menores. Y esto genera o refuerza el clima de opinión contrario, Cambiemos, que vemos a nivel nacional, donde hoy vos, si tomás el promedio de las encuestas, tenés 6 o 7 mediciones que en el promedio te da a Alberto y Cristina en el 42% de intención de voto contra 32% de Macri. O sea que ahí tenés una diferencia de 10 puntos porcentuales que si la elección fuera hoy te permitiría que ganen en primera vuelta. Ajá. Por supuesto que todavía no hemos pasado por la PASO, o sea que esto es una foto de hoy, la foto puede cambiar, pero lo que no creo que cambie es que el panorama ya lo marca claramente a Junto por el Cambio, corriendo bastante de atrás la carrera, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que la PASO tiene efectos, puede tener el efecto que tuvo en el 2015, que el temor al regreso del kirchnerismo, que ya ese efecto apuesta la Rosada, y por lo tanto para emparejar la cosa de cara a la segunda vuelta y tener un balotaje abierto, pero también podría generar al revés un efecto del carro ganador, donde el desencanto con la gestión Macri generará que la fórmula opositora creciera en intención de voto paso a la primera vuelta, reforzando sus posibilidades de ganar sin balotaje. Claro, vuelve otra pregunta clave, Norman, que es, uh-huh, 2015 el balotaje en gran parte lo definió las definiciones, valga la redundancia, de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti. Uh-huh. ¿Qué alternativa le queda? ¿Qué expresión imaginás que tendría en el balotaje? ¿Se sabe, no se sabe? ¿Será una incógnita? No, me parece que no va a haber expresión, porque lo que sucedió en el 2015 es que cuando quedó de la Sota fuera de la carrera presidencial, porque perdió la PASO contramasa, ya ahí los votos de la SOTA, que eran muchos en provincia de Córdoba, quedaron vacantes y los captó Macri. Como ahora Córdoba no tiene un candidato presidencial, ya esos votos se empiezan a distribuir en la PASO directamente, ¿no? Ajá. Y hoy lo que estamos viendo es una elección que incluso en Córdoba ya está polarizada entre Juntos por el Cambio, o sea, Macri, y el Frente de Todos, Alberto Fernández, y la Fuerza de la Baña haciendo, peleando el tercer puesto con la lista corta de Hacemos por Córdoba, ¿no? Sí, ¿quién está arriba en Córdoba? En Córdoba hay encuesta que lo ponen arriba Macri por 5 puntos, nosotros lo tenemos empatados en empate técnico, y ese es el panorama. Por supuesto que ahora es el mes decisivo, se terminan de posicionar, ¿no? Sí. Hay que ver cómo funciona la boleta corta Hacemos por Córdoba y cómo funciona la candidatura de Labaña, que Labaña es un candidato que le ha ido bien en las elecciones que se ha presentado. En la elección de 2007, estamos hablando de 12 años, ¿no? Pero en la elección de 2007 Labaña ganó la elección en Córdoba, o sea, ganó Labaña y salió segunda Cristina en esa elección. Ajá, o sea, mirá, que es un candidato de centro que es votable para el cordobés, digamos. Sí. Entonces hay que ver cómo funciona Labaña. Lo cierto es que mientras más crezca Labaña, probablemente peor le vaya Macri. Entonces, claro, eso puede hacer que la competencia sea más cerrada en Córdoba, ¿no? Y esto funciona también en el dimensional, ¿no? Uh-huh. Mientras Labaña más sostenga su candidatura, más perjudica a Macri. Y lo mismo sucede con Esper, ¿no? Es como que Macri en este momento tiene un problema porque tiene como 2 colectoras de voto negativa que le drenan, que son Labaña por el centro y Esper por la derecha. Sí. Bien, bueno, por último, Norman, ¿te parece que hay algún factor que podría desequilibrar? Digo, ¿a qué puede apostar el gobierno y Juntos por el Cambio para reacomodar algo de sus fichas y de su desencanto o finalmente terminar de desequilibrar la balanza hacia la oposición? Bueno, el gobierno está apostando a que la calma cambiaria llegue a agosto, o sea, que el dólar no se mueva donde está, que la inflación por lo menos no crezca. En el caso de la medición anterior, mostró una leve sendero ascendente. Hay que ver si la próxima medición lo mantiene. El problema es que eso se contrapesa con otras noticias negativas, como por ejemplo la suba del desempleo que conocimos esta semana. Ante la PASO va a tener probablemente la medición de pobreza, que le va a dar mal, porque al haber crecido desempleo y haber subido la canasta, se sabe que la pobreza va a subir. O sea que el gobierno, en mejor de los casos, la economía no le da para festejar ni le da para terminar de irse, digamos. ¿Qué podría suceder si después de la PASO la ventaja de Alberto y Cristina fuera en el orden de los 10 puntos que estamos viendo? Bueno, eso puede generar un cimbrón fuerte entre la PASO y la primera vuelta, que el gobierno se lo puede llevar puesto o puede tratar de usar el gobierno para acicatear el miedo contra el regreso del kirchnerismo. Hay que ver cómo funciona ahí la cabeza de la gente, si la cabeza de la gente va a mirar la heladera y el dólar o va a mirar el miedo. Durán Barba lo definió así: esto es una lucha entre el miedo y el desencanto. Sí. El miedo al kirchnerismo y el desencanto con Macri. Por supuesto, el gobierno apuesta que el miedo va a pesar más que el desencanto, pero quizá no es así, hay que verlo, ¿no? Porque ahora ya hay 4 años de gestión que también están en el balance, ¿no? Claro. Antes era expectativa contra miedo, ahora ya no hay expectativa. Entonces esa es la gran diferencia, el gobierno tiene muy poco expectativa para vender ahora, y cuando vos hablas que tu campaña es solamente asustar al otro, le está faltando una venta a esa campaña. Claro. Bien, Norman, te agradecemos muchísimo, y bueno, después de este cierre, la semana que viene ya tendremos definiciones, valga la redundancia, definitivas para cómo se va a encarar la PASO. Te agradecemos mucho, como siempre, un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias a usted, y por supuesto ya con los candidatos puestos empezaremos a analizar más en firme las figuras que quedaron en la cabeza de lista. Bien, y confiamos en que nos decís la verdad, que tenemos los datos verdaderos. Gracias, abrazo grande. Chao.